vuelve la peña más grande de La Pampa. La Peña de Tincu. El 16 de julio verás a la Asociación Española con una puesta en escena única, vestida de alegría y carnaval. Actuará Las Voces del Chañar, La Machada, Viejo Río Milenario, otra vez te vuelvo a Peraca Pampa, La Gisca Malambo y el Ballet Nehuen. No te olvides, 16 de julio, La Peña de Tincu en La Española. Anticipadas en Música Nova, General Pico y Santa Rosa.